Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de... En la Hora Magallanera llegó el momento Munchi. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Aras La Primavera, el aras de la nueva era. Los de la primavera son de carrera. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Fanáticos Snack Bar en el centro comercial Vista Place en nivel mirador. Y vive tu pasión por el deporte. A su espacio, la Hora Magallanera. Ferrocerámica Valcro, aquí lo encontrarás en la autopista Valencia, Campo de Carabobo. Muy buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio, la Hora Magallanera, por RCR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing, Deportes Eduardo Llanes en los controles. Les saludamos, Giner García, Elio Parra y un servidor, Carlos Feo. Recordándoles que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba carlitosfeo19, arroba ginergr, arroba elioparrasalón, la cuenta Twitter del programa, arroba hora magallanera, nuestro Instagram, arroba la hora magallanera y nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com. Un placer, como siempre, mis amigos, el lunes a lunes, reunirnos con ustedes en su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. Magallanes recuperado por completo en esta última semana, 4 ganados de los últimos 5. Además, Magallanes ha ganado 6 de los últimos 8, cuando ya estamos a un par de juegos para llegar a la mitad del calendario. Y conversamos en la Hora Magallanera con el presidente de los navegantes del Magallanes, Roberto Ferrari, para conocer un poquito, ¿no?, acerca de lo que ha sido el balance de esta primera parte, de lo que viene posteriormente para el equipo. Roberto, muy buenas noches y, como siempre, un placer saludarte en la Hora Magallanera. Sí, buenas noches, el placer es mío y siempre la orden. Roberto, cuéntanos un poquito el balance, Roberto, en tu opinión, de lo que ha sido esta primera mitad de la campaña. Bueno, decir que estamos plenamente satisfechos sería, digamos, a lo mejor mentir. Obviamente, hemos sido un poco inconstantes, sobre todo el pichó abridor. No ha tenido esa efectividad, a lo mejor que pensamos o que inicialmente teníamos planificado que fuese. Seguimos haciendo ajustes en ese sentido. Creemos que la poca efectividad de esos abridores ha causado también un exceso de trabajo del relevo, y no ha sido tan efectivo ese aspecto del juego. Que pensábamos también que era en principio una de las fortalezas del equipo, ¿no? Pero, como repito, la idea es ir ajustando, ir haciendo los movimientos que consideramos oportunos. Y bueno, ya ahorita, por lo menos en la parte ofensiva, creemos que sí tenemos un equipo en ese momento que, por lo menos en el papel, se ve sólido. Que tiende a mejorar, y bueno, esperemos que también ese aspecto del picheo logre una estabilidad. Estamos conversando con Roberto Ferrari, presidente de los Navegantes del Magallanes, en su programa La Hora Magallanera. Háblanos, Roberto, un poquito acerca de las próximas incorporaciones del equipo. Bueno, ya las últimas tres de lujo, ¿no?, con la llegada de Endy, la llegada de Robinson Chirinos. Enseguida se nota la diferencia con un pelotero de la jerarquía y lo que significa históricamente para Magallanes como Endy Chávez. Adonis García ya está listo también para ingresar. Háblanos un poquito, Roberto, acerca de lo que pudieran ser nuevas incorporaciones del equipo. Bueno, el día de mañana ya debe entrar en el roster también Jan Machi, un brazo importante que se suma al bullpen. También casi seguramente entrará en el roster Pat McCoy, que es un lanzador zurdo también para la parte de relevo. Mañana llega al país Alex Sanabria, que es otro de los abridores que estamos incorporando en esa búsqueda de lo que hablábamos inicialmente, de consolidar, digamos, aspecto del juego. También puedo anunciar que está esperando ya su visa, que espero que sea para el día de mañana, otro pitcher abridor, ya que es Snodgrass, que ya ha conocido aquí en Venezuela, abridor zurdo. Esperemos también que pueda estar aquí con nosotros en el transcurso de la semana. Y ya se encontraba en el país un pitcher que no habíamos anunciado, porque bueno, lo teníamos a prueba, él está volviendo, regresando de una operación de Tommy John, un abridor de con experiencia de Grandes Ligas, que es Brad Bergesen. Él ya fue probado en la Liga Paralela y, digamos, pasó ese preexamen que le teníamos, ese periodo de prueba, y también lo tenemos aquí en el país, ya listo para ser incorporado en el roster en el transcurso de la semana. Leroux y Lively, luego que lancen esta semana cada uno su respectiva apertura, se van a ausentar por unos días. Eso estaba, digamos, ya negociado cuando se contrataron. Ellos se van a ausentar habían previamente ya negociado un viaje para el Día de Acción de Gracias, previo a tenían unos compromisos ya adquiridos, y bueno, tenemos, con los nombres que dijimos, tenemos los sustitutos de ambos mientras dure esa breve ausencia que ya estaba planificado. Roberto, cuando nos hablaste del pitcher zurdo que aspira reciba la visa mañana, se cortó un poco la comunicación. ¿Pudieras repetirnos el nombre? Jack Snodgrass, él pichó con Caribe y ya, bueno, tiene experiencia aquí en Venezuela y está próximo, como repito, debe de estar recibiendo su visa el día de mañana y viajar al país posteriormente. Roberto, la semana pasada cuando tuvimos la oportunidad de conversar, me hablaste con muchísimo optimismo de la incorporación de Stormy Pimentel, y Roberto Espinosa también está muy optimista con lo que pueda ocurrir con Pimentel lanzando acá en Venezuela con Magallanes. Sí, es un pitcher, Carlos lo conoce bien, lo tuvo, digamos, en los equipos de ligas menores de Pittsburgh, y bueno, se pudo conseguir ese permiso para que su equipo, digamos, en Dominicana nos permitiera traerlo. Va a abrir el día de mañana y bueno, todos pensamos que puede ser una incorporación muy importante. Y ya que estamos hablando de pitcher abridor, ¿qué ha pasado, Roberto, con Jesús Zambrano? Él está en la Liga Paralela trabajando, tratando de reincorporarse, de reencontrarse. No ha tenido una temporada fácil tampoco en Estados Unidos y bueno, perdió un poquito esa efectividad que mostró el año pasado, pero bueno, ahí lo tenemos en la Liga Paralela tratando de que se reencuentre y pueda volver a, digamos, a ser tomado en consideración para ayudarnos durante la temporada. Roberto, nos han preguntado mucho, por ejemplo, Odor estuvo en un acto de Polar la semana pasada y manifestó que esperaba su permiso de los Rangers. Altuve siempre muy optimista y contento por regresar a Venezuela. Pablo Sandoval, ¿qué nos puede decir de los jugadores estelares del Magallanes que han dicho que posiblemente o que van a venir a actuar en esta campaña con el Magallanes? Con Odor tenemos una conversación pendiente en estos próximos días que vamos a estar en Maracaibo. Tenemos una conversación pendiente con él y con su agente ya para, digamos, definir un poquito más con precisión a lo mejor su posible incorporación, digamos, al equipo, a prepararse para estar, digamos, en condiciones para jugar, ¿no? Los demás, sí, por un momento todavía un poco temprano, lo que de Altuve, el caso de Pablo, son casos que todavía están, digamos, sí, lo que tú has dicho, ellos han manifestado ese interés y esa, digamos, intención de estar con nosotros, pero todavía, digamos que no estamos próximos todavía para ninguno de los dos, ¿no? Y de Oli Guerra estaba pautado también, Roberto, para incorporarse esta semana al entrenamiento. De Oli Guerra, sí, tuvo un inconveniente hoy, se estaba trasladando vía terrestre a Valencia y tuvo que regresarse a Puerto Ordaz y va a venir a cambiar, digamos, su fecha de llegada para el día miércoles a Valencia, ya para empezar, digamos, su preparación. Roberto, ¿son cosas mías o este año ha sido un poco más complicado el trabajo para buscar importados y traerlos acá a Venezuela? Bueno, mira, nosotros realmente hemos tenido la suerte, puede ser, no sé, de poder traer a lo que hemos buscado, lo que hemos, digamos, tratado de incorporar. El problema este del visado, para poder llegar, a lo mejor no lo hace tan expedito, a lo mejor como era en tiempos anteriores, que uno, bueno, inmediatamente lo llamaba por teléfono, le ponía el pasaje y era cuestión de lo que duraba el vuelo, el tiempo de vuelo para llegar a Venezuela. Ahorita, digamos, tenemos que cumplir con este trámite del visado, que bueno, a veces complica un poquito el asunto, lo retrasa, ¿no? Pero del resto, digamos que no ha habido mayores problemas. La otra cosa ha sido que, bueno, a lo mejor algunos de los peloteros que hemos traído, pensando de que podían a lo mejor ser efectivos, no lo han sido como inicialmente se pensaba. Entonces, bueno, lo importante es moverse, digamos, buscar las alternativas, las opciones, y bueno, en eso hemos tratado de ser lo más expedito posible y esperamos justamente eso, que los que vengan ahorita y puedan darnos más tranquilidad en ese aspecto del juego. En cuanto a las incorporaciones al roster, Roberto, ya Adonis fue inscrito, también Pimentel, nos mencionaste a Yan Machi, ¿se incorporará otro, habrá otro movimiento en el roster para esta semana? Bueno, también tenemos en Venezuela a Pat McCoy, que ya fue, ya, digamos, hizo su primer bullpen el día sábado, ya venía con un trabajo previo en Estados Unidos y está totalmente listo, solamente para ser considerado, para ser incluido. Mañana, en la mañana, previo a la salida al viaje a Barquisimeto, tenemos una reunión con el manager para, digamos, definir lo mejor si probablemente va a entrar definitivamente ya de una vez al roster. Eso lo vamos, como te repito, lo vamos a definir mañana en la mañana. McCoy va a trabajar desde el bullpen, ¿correcto? Exactamente, McCoy viene como relevista. Bueno, Roberto, mencionamos muchos peloteros establecidos, hemos mencionado en esta conversación, y resulta que un chamo de 19 años ha sido la sensación del torneo, ha sido la sensación del Magallanes, en el caso de Luis Arraez, quien por segunda semana consecutiva se lleva el premio al jugador más valioso. Háblanos un poquito de cómo va eso con Arraez, y si va a poder jugar un tiempo más con el equipo de los Navegantes del Magallanes, o si ya los mellizos consideran que es suficiente su actuación este año acá en la liga. Bueno, yo lo que puedo decir es que hicimos mucho esfuerzo para que él viniera. Inicia desde el principio, él tuvo una temporada larga, el equipo tenía pensado inicialmente que él tuviera, digamos, una preparación física, básicamente pensando en mejorar en un aspecto del juego que ellos consideran que todavía el muchacho, como tú dices, 19 años, pueda desarrollarse más, que es un poco en la velocidad en las bases. Pero del resto, de verdad que ese bate es un bate respetable en cualquier liga, y la alegría y la intensidad con la que juega Luis de verdad que ha sido muy contagiosa, y ha sido una gran inyección dentro del line-up del equipo. Por un momento no tenemos ninguna comunicación oficial de parte del equipo que indique que ellos quieran que pare de inmediato. Seguimos pendiente. Inicialmente lo que habíamos hablado, que nos ayudara los dos primeros meses, el mes de octubre y mes de noviembre, mientras se incorporaban tanto Odor como Altuve. Entonces, por supuesto, aunque sabíamos de la calidad de Luis, no decir que pensábamos que fuese tan sensacional su actuación como lo ha sido hasta los momentos, la verdad que era difícil de prever, ¿no? Entonces, ahorita él está con nosotros y por el momento no hay una fecha así, como repito, ya definitiva o tope para que él, digamos, deje de estar con nosotros. Entonces, vamos a aprovecharlo mientras tanto y seguiremos día a día alargando su estadía y ya definiremos sobre la marcha qué pasará. Pero por el momento él está con nosotros y sigue con nosotros. Sí, uno piensa a veces, Roberto, que más allá de lo que puede ser el aspecto físico, algún programa de acondicionamiento que tengan las organizaciones en Estados Unidos, yo creo que saca mucho más provecho en la evolución de su carrera un pelotero como Arráez, jugando en un equipo como el Magallanes, en una liga como esta, y además rodeado de tantos peloteros de jerarquía, imposible, ¿no?, que pueda obtener más para lo que tiene que ver con su desarrollo. Sí, seguramente que es así. Lo que pasa es que, prever que él pudiese tener tanta acción de juego y que fuese tan determinante, en la estructura del equipo, no era fácil. Pero esa ha sido la realidad, gracias a Dios. De verdad que ha sido, si podemos decirlo, una agradable confirmación. Ya él había, mostrado destello de esa calidad el año pasado. Pero de verdad que lo que está haciendo ahorita hasta los momentos ha sido excepcional, mientras él siga jugando, por eso que tenemos la esperanza que él se mantenga todavía tiempo con nosotros, porque no era lo mismo que él se mantuviese estando en la banca. Eso es lo que a lo mejor hubiese complicado probablemente que él esté aquí todavía con nosotros, ¿no? Pero mientras esté jugando regular y a la manera como lo está haciendo, eso para nosotros es lo mejor para extender esa continuidad. Una última, Roberto, ¿se ha sabido algo o Yusmeiro Petit ha tenido alguna intención de venir este año a la liga? Y ya la semana pasada me dijiste que Johan Santana, lo que se sabe es que se está preparando para venir. ¿Tienes alguna nota con respecto a estos dos estelares lanzadores del equipo? Mira, de Johan esperamos tener una respuesta algo definitivo esa semana. Él no está cerca de estar, ready para lanzar y para ayudar. Eso sí lo sabemos porque hemos mantenido conversaciones con él, pero sí que su interés y su intención de venir y seguir ese trabajo más intensamente estando aquí con el equipo, eso es lo que hemos conversado con él y lo que esperamos definir esta semana, ya una fecha probable de incorporación. Pero como repito, no es por la esperanza de que él pueda lanzar inmediatamente estando aquí. Todavía él tiene que hacer un trabajo que lleva todo su tiempo. Nosotros no tenemos, no hemos estructurado el equipo contando con su presencia, pero sí estamos, dispuestos a abrirnos un compás de espera, de manera que él definitivamente termine esa preparación y diga que está listo. Con relación a Yusmeiro, durante la temporada lo visitamos y él expresó esa esa intención, esa posible esa intención de jugar, de estar aquí, pero no hemos podido, digamos, definir todavía una fecha cierta, ¿no? Esperamos también de tener algo más concreto en el transcurso de la semana. O sea que si hay posibilidad de que venga Jumeiro. Digamos que, bueno, si él... No hemos vuelto a hablar después que se habló en esta visita. En esta visita él nos dijo que sí. Pero bueno, esperamos tener... poder decir algo más concreto esta semana. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en La Hora Magallanera. Mira, ¿ya está cerrado el capítulo de los cambios con el Magallanes, con el material con que se va a contar, o pudiera haber algún otro movimiento? Nosotros no estamos buscando nada en específico. Si se presenta algo, alguna opción, algún planteamiento, siempre estamos dispuestos a analizarlo y a evaluarlo. Pero en este momento que estamos en alguna conversación, particularmente por ahí vi una información referente a Odubel Herrera, y nosotros de verdad no hemos tenido ningún tipo de conversación con los Tiburones de La Guaira al respecto. Nadie de los Tiburones de La Guaira se ha comunicado conmigo para tratar ese tema, ni nada parecido. Así que no entiendo, no sé por dónde vienen esas informaciones, no sé si te referías específicamente a ese caso. No, bueno, lo que pasa es que... Sí, lo que pasa. Aprovecho para aclarar ese punto, porque, bueno, por supuesto, un pelotero de tanta importancia, de tanta calidad como Duber, y que se trate el tema, por lo menos a través de las redes sociales, yo aprovecho para decir que en ningún momento se ha tocado el tema, digamos, entre Magallanes y La Guaira. Sí, pues de eso, tú sabes, se pone a correr un rumor y ya tú sabes hasta dónde llega, ¿no? Pero bueno, nosotros acá en La Hora Magallanera estamos acostumbrados siempre a consultarte para actuar de manera oficial, ¿no? Esos rumores yo no creo creo más bien que hacen daño, pero bueno, qué bueno que lo aclaraste, Roberto. Una vez más, muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros en La Hora Magallanera, esperando que siga el ascenso de la nave en las próximas semanas y el equipo termine en la parte alta de la tabla. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias y amén, y que todas sus palabras se cumplan. Que así sea. Bueno, ha sido Roberto Ferrari quien ha estado con nosotros en su espacio La Hora Magallanera. La Hora Magallanera se ha caracterizado en 21 años por solo trabajar con informaciones oficiales. Echaron a correr ese rumor, yo no sé de dónde salió, se instauró en las redes sociales, de hecho entre el grupo de preguntas que tenemos acá para el programa de hoy, está repetida como 5 o 6 veces la pregunta de Odubel Herrera, acaban de escuchar a Roberto Ferrari, total y absolutamente falso todo lo que tiene que ver con este caso. Nosotros, mis amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso vendrán Giner García y Elio Parra para seguir conversando acerca del Magallanes. Y por allí Giner me dijo que va a abrir los teléfonos. Así que 482-9750 para que participen con nosotros en su espacio La Hora Magallanera. Ferro Cerámica Valcro, aquí lo encontrarás en la autopista Valencia, Campo de Carabobo. Más publicidad y al regreso Giner y Elio. Publicidad. Si estás en Guarenas o Guatire y deseas disfrutar de todos los juegos del béisbol profesional venezolano, las grandes ligas y todos los encuentros de las ligas europeas, tienes que ir a Fanáticos Snack Bar, donde podrás ver en alta definición los mejores encuentros deportivos de todas las disciplinas. Estamos ubicados en el centro comercial Vista Place, en nivel Mirador. Visita Fanáticos Snack Bar y acompaña tu pasión con la mayor variedad de snacks, bebidas y los más sabrosos platos y postres. Además, la mejor atención de parte de sus dueños, Laura y Manuel. Comunícate o reserva a través de los números 0212-435-6293 y 0424-219-8197. Fanáticos Snack Bar, y disfruta tu pasión por el deporte. GH Hoteles, la cadena hotelera nacida en Valencia, que ya cuenta con 4 hoteles, Guaparo Inn y Guaparo Suite en Valencia, y también en Acarigua y Aruba, esperan por ti. Visítanos en www. www.ghoteles.com.be o llámanos al 0241-860-5500. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Todos tenemos un amigo que es el papá de los chistes malos, uno que es el papá de los videojuegos y otro que es el papá de las caimaneras. Pero solo las nuevas papas Punch de Munchy son el papá de las papas, porque son papas fritas 100% naturales, deliciosas, con concha y de corte liso. Nuevas Punch de Munchy, el papá de las papas. Papá, papá, papá, que Munchy este momento. Aras la primavera, el Aras de la nueva era, la cuna de Quick Money y Manchester, los dos mejores tresañeros en Venezuela en el 2015. Además, Running River, campeona dosañera 2015, de Heisenberg, ganador del Clásico del Caribe 2011 y de los triple coronados en Valencia, Haskell y Angie Merkel. Los de la primavera son de carrera. Aras la primavera, el Aras de la nueva era. ¿Estás pensando en cómo solucionar los problemas de tu motor diésel? Entonces, estás pensando en Ditromac, tu empresa aliada a la hora del suministro de repuestos diésel. Visítanos en nuestra página web www.ditromac.com. Ditromac, algo más que repuestos. El mejor restaurante de comida mexicana te espera de lunes a sábado con el mejor ambiente de Caracas. Restaurante Peyac, donde además podrás disfrutar de los juegos del béisbol profesional venezolano y los mejores eventos deportivos del mundo, acompañados de la mejor música con una atención inigualable. Estamos en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, al lado del cine. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @bartepeyac. Juancho te espera en el restaurante Peyac, el mejor ambiente de Caracas. Gil Reyes Sports Boutique en Puerto Cabello, venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricación de uniformes, también los mejores precios y nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2, teléfonos 0414-481-8954. Gil Reyes Sports Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Tenemos todo en revistas, textos escolares, papelerías, regalos, fotocopias. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Estamos en la calle Cecilio Acosta, teléfono 0212-262-1494. También en Instagram, @librería Irba. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Les estamos presentando La Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes, 750 AM. Muy buenas noches, queridos amigos. Les saludo a Giner García para otra edición de La Hora Magallanera. Hoy vamos a compartir este segmento con Elio Parra Salón y vamos a hablar un poquito, ¿no?, de lo que fue la semana anterior para el equipo de los Navegantes del Magallanes, pero sobre todo nos gustaría escuchar sus opiniones, sus preguntas, sus planteamientos a través del 482-9750. Yo creo, Elio, que es una buena oportunidad de dar la oportunidad a los magallaneros de que se expresen, como siempre lo hemos hecho en La Hora Magallanera, y abrir el teléfono. Tenemos tiempo que no lo hacemos porque generalmente nos va la hora muy rápido, pero creo que hoy es una buena oportunidad para que lo hagamos. Así que bueno, te doy primero a ti, por supuesto, las buenas noches, Elio. Buenas noches, señores. Y sí, así es la mejor ocasión para que todos los fanáticos del equipo puedan expresarse. Recuerden, un lenguaje cónsono y adecuado, por supuesto, a lo que es el programa, poder compartir las opiniones, mantener el respeto, ¿no? Por supuesto que es algo sumamente importante, y mantener esta vía que realmente es poco que algunos espacios, bueno, entonces, abran sus teléfonos de esta forma. Así que nosotros en La Hora Magallanera queremos escucharlos a ustedes hablar de la actualidad del equipo y, en este caso, qué piensan ustedes, cómo están saliendo las cosas. Así que entonces, cuando nos lo diga nuestro asistente técnico Eduardo Llanes, que está ahí como siempre atento, cuando nos comienza a dar señales, vamos a recibir las primeras llamadas a través del 482-9750, 482-9750. Mientras tanto, Elio, podemos conversar un poquito de una semana positiva en la cual se le vio otro rostro al equipo del Magallanes. Creo que las incorporaciones de Andy Chávez, Robinson Chirino, fundamentales para este cambio en la estructura del equipo de los Navegantes, y por supuesto todo lo que ha sido Luis Arraez para el Magallanes, ¿no? Tiene dos semanas en las cuales Arraez ha estado realmente impresionante, imparable, siendo la bujía de ese line-up del equipo de Carlos García. Sí, Arraez que nuevamente fue el pelotero de la semana, ahora de la sexta semana, en compañía de José Cafecito Martínez. Ha tenido un gran desempeño Luis Arraez en la presente campaña, tanto así, Giner, que ya Roberto Ferrari la semana anterior decía que el permiso de Arraez para jugar con el equipo había sido extendido hasta finales de noviembre. Él, después del compromiso de ayer, dijo que él quería quedarse hasta diciembre, si es posible toda la temporada regular, algo que vemos difícil, por supuesto, por la cantidad de peloteros que van a estar incorporándose, sobre todo en esa posición de la segunda base, por ahí se habla de Ron Nerador y José Altuve, pero mientras Arraez esté jugando de esa forma, sin lugar a dudas va a ser muy productivo. En la semana, en esta sexta de campeonato, batió para 556 en 5 encuentros, disparó 10 inatrapables en 18 turnos, conectó un doble, un triple, 4 anotadas y 4 carreras impulsadas para llevarse entonces la distinción, repito, junto a José Cafecito Martínez de los Tiburones de La Guaira, como el pelotero de la semana de la Liga Venezolana del Juego Profesional Venezolano. Recuerden, espacio comprendido en este caso del 7 al 13 de noviembre. Lo de Arraez, sencillamente para destacar y siendo pieza fundamental en el esquema de Carlos García. Así es, y es importante, ¿no?, lo que también dio Andy Chávez, porque Andy Chávez es el pelotero que, bueno, nos tiene acostumbrado a lo que ha sido su rendimiento, su aporte al equipo del Magallanes, pero llega en un momento muy oportuno y vimos un Andy Chávez, primero envasándose muchísimo, como ha sido su característica siempre en nuestro país, pero además de eso jugando también una buena defensa en el jardín central. Y Andy creo que es evidentemente uno de los factores primordiales de ese cambio que observamos en el equipo de los Navegantes del Magallanes en la semana anterior, y que va a ser bien de capital importancia para las próximas semanas. Vamos a recordar nuestro número telefónico, el 482-9750, para que comiencen a hacer sus preguntas, para que comiencen a llamar. Ya nuestro director técnico Eduardo Llanes nos va a empezar a comunicar las llamadas a través del 482-9750. Sí, en dicha vez, sin lugar a dudas, fue una de las grandes incorporaciones. En esos 4 juegos que tuvo en la semana, disparó 7 inatrapables, 16 turnos, ya logrando topes significativos dentro de la divisa, como es de esperarse ya para esta campaña para el capitán. Desplazó a Gustavo Gil en la cantidad de juegos disputados con el equipo en ronda regular. Por ahí también está cercano a superar a Camaleón García en los inatrapables. Está haciendo historia Andy Chávez y ha arrancado en un ritmo trepidante, porque ubicado en el segundo puesto de la alineación, justamente detrás de Arraez, más allá de que sean dos zurdos juntos, le han dado un dinamismo increíble a la alineación y ha sido de vital importancia esto en esta semana de campeonato, Gina. Sí, mira, en nuestra cuenta de Twitter, ¿no?, arroba GinerGR, también aprovechamos para recordar la tuya, Helio. Arroba Helio Parra Salón, con M al final. Ok, nos escribe nuestro amigo Julio Bordones y nos dice: buenas noches, me gustaría que Arraez jugara shortstop y así poner al Goyito en segunda. Rondón no me da mucha confianza en su defensa. Bueno, yo creo, Julio, que a pesar de que Rondón ha cometido algunos errores importantes, errores que han sido costosos, el mejor shortstop que tiene el Magallanes en su roster actual, evidentemente que es José Rondón. Él es un pelotero joven todavía en formación. Los campos cortos jóvenes tienden a cometer errores. Hemos visto varias oportunidades que ha hecho disparos innecesarios a primera base, tomando pelotas hacia su mano derecha. Son cuestiones propias de un campo corto que todavía no ha terminado de desarrollarse completamente, pero que tiene grandes atributos, como es el caso de Rondón. De manera que, a mi juicio, Rondón debe seguir siendo el shortstop del Magallanes. Por supuesto que Carlos García alterna sus piezas para que todo el mundo pueda mantenerse en acción. Hay ahora la incorporación de Adonis García, significa que alguien más va a ir a la banca o hay que seguir

Les estamos presentando La Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes, 750 AM. Venga, ahora sí, solucionamos algunos problemitas técnicos que teníamos, pero ya está listo el 482-9750 para que ustedes comiencen a hacer sus llamadas. Ya tenemos dos llamadas, dos oyentes en línea. Buenos días, buenas noches, mejor dicho. ¿Con quién tenemos el gusto? Bienvenido. Sí, buenas noches. Así, adelante. Creo que... Pero no, no sé... Buenas noches. Sí, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor. Carlitos Feo, ¿cómo le va? Amigo, llamo por lo siguiente, he observado mucho fallas con el picheo del Magallanes. De igual manera, sí, adelante, está en el aire. Pero no sé, Eduardo, si tenemos otra llamada, vamos entonces a darle paso. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Alexander de la California Sur. Saludos, Jenner. Bienvenido. Mire, el problema de Magallanes, lo que realmente se está viendo es el picheo abridor. Fíjate que esta semana se sacaron de abajo unos juegos que se empezaron perdiendo gracias a que el picheo abridor no está funcionando como debe ser. La incorporación de Andy Chávez, de verdad que le ha dado un vuelco total al equipo, y bueno, lo que hay es que se dio. Y ahora con Adonis García me imagino que los juegos se seguirán ganando. Hay que reforzar mucho el picheo abridor. Bueno, ya se escucharon buenas noticias, pero de verdad los pitchers tienen, con diferencia de Lightning, que sea el único que haya llegado a 6 innings, de verdad que el picheo abridor es lo que hay que reforzar al equipo para que siga cosechando éxito. Saludos. Gracias a ti, Alexander, por llamar. Ya vamos a responder. Tenemos otro oyente en línea. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Giner. ¿Cómo está? Le habla Jesús Cisneros de Baruta. Bienvenido, Jesús. Vecino. ¿Cómo está usted? Gracias. Mira, para comentarte brevemente, diciéndole lo que dijo el fanático anterior, de verdad, el picheo abridor ha estado un poco inconsistente, pero tenemos esperanza, todos los magallaneros, que ese picheo va a mejorar considerablemente para ya la parte final de la temporada y ver a nuestro equipo ya en una mejor posición, pues ya peleando ya la vanguardia de las posiciones posteriores, y con ese conjunto de estrellas que esperemos que se incorporen, ahí Carlos García va a tener un gran dolor de cabeza favorable. Éxito y bendiciones a todos, Gina. Gracias. Gracias a ti, amén. Gracias por llamar. Bueno, Elio, tu respuesta a las inquietudes de nuestros oyentes. Sí, hablar del picheo, porque ciertamente es uno de los talones débiles de Magallanes. Mitch Lively ha sido el más consistente de los abridores. Chris Lerox ha tenido una buena salida y otra mala, y así parece que se va a estar turnando. Pero a ese cuerpo de iniciadores hay que sumarle ahora a Stormy Pimentel, que va a ser el abridor de mañana ante Cardenales de Lara. Lanzó muy bien en la pelota mexicana con el equipo de Guerreros de Oaxaca. Y más allá de que los números tal vez no sean tan positivos, es uno de esos veteranos, ¿no? 26 años, llega sin restricciones, llega con un antecedente en México de trabajos largos, y es precisamente lo que necesita Magallanes, mercenarios que puedan sumar innings y acumularlos en cada una de sus presentaciones. Alex Anavia viene con credenciales de México, con Tijuana, lo conoce Roberto Espinosa, ya está por llegar también la semana que viene, abridor derecho de 28 años, desde California. Y Brad Bergersen, que parece que es una carta de apuesta, porque no ha lanzado en béisbol organizado desde el 2012, ha tenido ciertas dificultades y está en Venezuela para buscar un segundo aire. Así que entre estos tres lanzadores posiblemente esté entonces la nueva rotación acompañando a Lerox y a Lifley para los próximos días. Así es, vamos a recibir otro oyente a través del 482-9750. Buenas noches, bienvenido. Bueno, creo que se cayó la llamada. Pero mira, en efecto, Para nadie es un secreto que podríamos tener o podríamos decir que el talón de Aquiles del Magallanes es el picheo, salvo Lively, prácticamente ningún otro abridor ha sido consistente. El relevo creo que comienza a mejorar, es una grata noticia lo de Amalio Díaz, que se ve mejor. Ya Machi, gústele a quien le guste, yo tengo mi opinión particular libremente durante mucho tiempo sobre Ya Machi. Yo creo que Machi es una incorporación importante, un aporte al bullpen de Magallanes. Ya un poquito más adelante va a estar de Olis Guerra, pero creo que en líneas generales Hassan Pena comienza a verse mucho más sólido. Creo que el bullpen ha comenzado a mejorar. Falta ahora que la rotación pueda ser más consistente. Lamentablemente, bueno, Lively se va a ausentar, ya lo decía Roberto Ferrari, por el Día de Acción de Gracias. Va a pasar unos días con su familia en los Estados Unidos, lo cual ya estaba estipulado en su contrato, y por supuesto que es un brazo que Magallanes requiere su presencia acá en Venezuela lo más pronto posible. Pero a medida que transcurre el campeonato se ve mejor el bullpen. Bruce Rondón también está anunciado para llegar a finales de este mes de noviembre. Ahora falta tratar de fortalecer esa rotación. Vamos a ver cómo se presenta Tommy Pimentel mañana. Lo importante de estos pitchers como Pimentel, como Sanabria, es que no tienen restricciones, y tú lo mencionabas, y al no tener restricciones, bueno, eso te da la posibilidad de que lo uses de otra manera distinta. Por ejemplo, un prospecto como Ariel Jurado, que tenías que sacarlo rápido en el juego de pelota. Si estos lanzadores pueden responder de alguna manera, llevar el juego allí, mantener al Magallanes en el juego, bueno, van a ser importantes para tratar de fortalecer ese punto que en este momento vemos como débil del equipo de los Navegantes del Magallanes. Por Twitter también nos preguntan referente a cómo sería la alineación de Magallanes con Adonis García. Eso lo hace Alberto José desde Maracay. Bueno, prácticamente Adonis va a estar jugando tercera modilla, así que entre Ronnie Cedeño y José Rondón debería haber una especie de movimiento para ver quién defiende el Cior. Si se mantiene José Rondón, bueno, Rory va a tener que aprovechar sus oportunidades, y no van a estar entonces intercambiándose en el campo corto. Pero del resto, Adonis tendría que estar puesto en el medio de la alineación, respaldado o cubierto por Mario Lizón y José Tabata. No debería haber mayor cambio en ese espacio. Tabata, por supuesto, haciendo una gran temporada, y Lizón, que es el líder en cuadrangulares del equipo, ahí debería estar ubicado Adonis García, jugando todos los días en la tercera base o en su defecto como bateador designado. Así es. Mira, antes de irnos al corte, tenemos dos llamadas más a través del 482-9750. Buenas noches, bienvenido. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches, Giner, Javier Vizcaya desde Barquisimeto. Saludos a toda la familia magallanera, en especial a la gente de RCR Deportes. Bienvenido, Javier. Gracias, saludos a Elio. De verdad, contento con la actuación hasta el momento del Magallanes, a pesar de no contar con un cuerpo de lanzadores como tal establecido, porque tenemos nada más a Lively, y Chris Leroux es una lotería, no sabemos qué pasa. Vimos también como Murata, un lanzador experimentado de esta liga, no pudo ayudar lo que quisiéramos, pero viendo también el talento joven, que se critica mucho a Carlos García, siempre hay fanáticos que salen de una vez criticando a García, y no se dan cuenta que García, en medio de todo, le da la oportunidad a jóvenes. Tal vez el caso de Arraez, Rondón, que muchas personas critican y dicen, de una vez le caen a Rondón porque hace errores. Eso es normal en un pelotero que está en desarrollo. Y qué mejor escenario estar en Venezuela, en una liga tan competitiva, en un equipo que se le exige tanto como es al Magallanes, y que Rondón, que ya tocó las puertas de las grandes ligas, esté actuando en los campos venezolanos. Tenemos que, en el caso mío, estuve aquí en Barquisimeto observando todos los partidos para ver el desempeño que tienen las jóvenes estrellas que vamos a tener. Lástima que Samir Dueñez no pudo estar más con el equipo. Sin embargo, veo algo preocupante dentro del cuerpo particular, es el exceso de trabajo que se le ha dado al Chino Flores, porque lamentándolo mucho, Moreno no ha podido ayudar. Sí vi cómo se ha recuperado Amalio Díaz. Hay que hacer un caso aparte de Amalio. De una vez tuvo dos malas actuaciones y de una vez los fanáticos le cayeron encima. Y esa no es la forma de ayudar a un pelotero. El pelotero hay que renovarle la confianza, lo que ha hecho García con él, y de verdad que contento en esa parte.

estacionamiento de Plaza Las Américas al lado del cine. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @bartepeyac. Juancho te espera en el restaurante Peyac, el mejor ambiente de Caracas. Gil Reyes, Sports Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas. Fabricación de uniformes. También los mejores precios y nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2. Teléfonos 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Tenemos todo en revistas, textos escolares, papelerías, regalos, fotocopias. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Estamos en la calle Cecilio Acosta, teléfono 0212-262-1494. También en Instagram, @libreríairba. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su día. Regresamos, mis amigos, para la última parte de su espacio, La Hora Magallanera. Ferro Cerámica Valcro, aquí lo encontrarás en la autopista Valencia, Campo de Carabobo. Por supuesto, honrados en tener también en La Hora Magallanera como otro de nuestros distinguidos patrocinadores a Ferro Cerámica Valcro. Bien, ya en esta última parte, para reafirmar lo que será la rotación del equipo de los Navegantes del Magallanes para esta semana, Stormy Pimentel va a debutar mañana cuando Magallanes inicie la gira de Occidente. Estará en Barquisimeto para lanzar ante Cardenales de Lara. Jeremy Kerr, un pitcher que no trajo muy buenos números y su carrera ha sido enteramente en ligas menores, le vimos muy bien en lo que fue su primera salida, tuvo mala suerte, no le dieron ni un solo batazo por el aire, solo roletazos a Jeremy Kerr, que si Magallanes no hubiese tenido una mala noche defensiva, hubiese salido adelante al menos con 5 entradas. Va a lanzar en el Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, un parque ideal para este tipo de lanzador. Entonces el miércoles estará Kerr en Maracaibo. Chris LeRoux subirá a la lomita el día jueves, también en Maracaibo contra las Águilas. De regreso, Magallanes hará su última parada de la campaña en Barquisimeto el próximo día viernes con Mitch Lifley en el box para el día sábado. Todavía no, Magallanes no tiene lanzador anunciado, pudiera ser Bergensen, o habrá que esperar a ver en qué condición llega Alex Sanabria, quien pudiera entonces debutar rápidamente. Y para el domingo, cuando se produzca otro duelo entre los eternos rivales en Valencia, estará en el box nuevamente Stormy Pimentel. De Olis Guerra, en definitiva, llegará el miércoles a reportarse al Magallanes, como lo escucharon en la voz de Roberto Ferrari. Se va a producir el estreno de Adonis García mañana con el equipo de los Navegantes del Magallanes, al igual que el de Stormy Pimentel. Y Yan Machi también entrará en el roster para reforzar el cuerpo monticular del Magallanes. Y por supuesto también esperando si el almirante Carlos García decide de una vez incorporar al zurdo Pat McCoy, quien ya tiene cerca de una semana acá en Venezuela entrenando con el equipo. Recuerden, el zurdo Jake Snodgrass, quien el año pasado lanzó con Caribes de Anzoátegui, ha sido anunciado hoy acá en La Hora Magallanera por Roberto Ferrari, y mañana debe recibir su visa para llegar a Venezuela a reforzar el picheo abridor del equipo de los Navegantes del Magallanes. Recuerden, Magallanes inicia mañana su serie por su gira por el occidente del país. Stormy Pimentel entonces va a lanzar 2 veces esta semana. Magallanes estará mañana martes en Barquisimeto, miércoles y jueves en Maracaibo, el viernes de regreso a Barquisimeto para estar sábado y domingo en el José Bernardo Pérez de Valencia contra los Tiburones de la Guaira y contra el equipo de los Leones del Caracas. A estas alturas del campeonato, ya Magallanes no tiene que ir más a Barquisimeto luego de esta semana que comienza para Magallanes mañana en lo beisbolístico. No tiene que ir más a Barquisimeto, no tiene que ir más a Maracaibo, que son 2 plazas realmente complicadas, y solamente le quedan 3 juegos con los Tigres de Aragua. Si bien es cierto, Magallanes le ha ganado 5 y ha perdido solamente 1 con el equipo de los Tigres. Eso es uno de los clubes que más se está reforzando, uno de los equipos que más va a mejorar de aquí al final, por lo que tener pocos juegos con el equipo de los Tiburones, ya haber terminado entonces en Barquisimeto y en Maracaibo, significa una ventaja en el calendario, y por supuesto significa que Magallanes jugará mucho tiempo en lo que resta de noviembre y en el mes de diciembre en su casa del José Bernardo Pérez de Valencia. La Hora Magallanera, mis amigos, regresará el próximo día lunes por RSR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. Y recuerden que mañana estaremos con el encuentro Navegantes del Magallanes Cardenales de Lara, que se jugará en Barquisimeto, nuestra antesala, 6:50 minutos de la tarde. Esperando hayan disfrutado La Hora Magallanera por el día de hoy. Ferrocerámica Valcro, aquí lo encontrarás en la autopista Valencia, Campo de Carabobo. Nos despedimos con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, Eduardo Llanes en los controles. Hablamos para ustedes, Elio Parra y un servidor, Carlos Feo. Y recuerden que siempre pueden encontrar la reposición de cada uno de nuestros espacios en nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com. Así que un placer haber estado con ustedes y hasta el próximo lunes, cuando estaremos de regreso en su espacio La Hora Magallanera por RSR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. Feliz noche. El capitán Andy Chávez en su primer turno de la campaña. Preparado el derecho Jake Hale. El catcher Alfaro, línea de hit al jardín izquierdo. Y así se estrena Andy Chávez con el Magallanes en la temporada 2016-2017. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de... En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Aras La Primavera, el Aras de la nueva era. Los de la primavera son de carrera. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Fanáticos Snack Bar en el centro comercial Vista Place en Nivel Mirador, y vive tu pasión por el deporte. Fanáticos, por hoy culmina La Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.